Juan Ignacio Lorenzo Torres no olvidará aquello mientras viva. Corría el mes de noviembre de 1968. Era exactamente el día 4 y la oleada OVNI no había cesado. Pilotaba un avión Caravelle con más de 100 pasajeros a bordo. Los conducía desde Londres a Alicante. Todo iba normal hasta que los relojes marcaron las 18:23 horas. En ese momento una extraña luz le llamó la atención. Apenas tuvo tiempo de reparar en ella cuando de repente cobró velocidad y se aproximó al morro del avión, quedando frente al mismo, aparentemente estática, a unos 10 metros de distancia. En realidad no se trataba de un solo objeto, sino de tres. Tres esferas dispuestas en línea, salvo la del centro, que parecía mucho mayor. Eran de un color azul dorado, muy brillante. El piloto de Iberia pidió explicaciones al centro de control de Barcelona en espera de que le confirmaran la naturaleza de aquel misterioso artefacto, pero nadie supo hacerlo. El piloto, sin embargo, no dudó en su forma de actuar tras comprobar cómo el OVNI efectuaba varias maniobras imposibles alrededor de su avión. Juan Ignacio Lorenzo Torres, piloto con más de 30.000 horas de vuelo y que perteneció a la misma promoción que el rey, cogió la radio y se dirigió verbalmente a los supuestos tripulantes de aquel artefacto. Lógicamente, no obtuvo respuesta alguna. Sin embargo, decidió intentarlo de otro modo, emitiendo códigos de comunicación binaria gracias a los focos de su avión. Y en esta ocasión el OVNI sí respondió, emitiendo uno o dos destellos según la pregunta que el piloto efectuaba. De ese modo, dedujo el piloto, aquellos seres le dijeron que venían de otro mundo, de nuestra propia galaxia y que sus intenciones eran pacíficas hacia nosotros. Pero pocos minutos después de aquello, el artefacto desapareció para siempre en la lejanía. Al día siguiente, según le comunicó el teniente coronel Aleu en el aeropuerto de Barcelona, Lorenzo Torres tuvo conocimiento de que los ovnis habían sido detectados en las pantallas de radar del este español. Era la prueba que necesitaba para confirmar su avistamiento. El militar le entregó el citado parte de radar al piloto que pocos meses después, las autoridades militares le requisaron. El suceso, como otros tantos de la época, fue investigado oficialmente. Los autores del informe oficial no llegaron a alcanzar ninguna conclusión. Sin embargo, recientemente, tanto los militares como algunos investigadores civiles han asegurado que Lorenzo Torres confundió al OVNI con Venus. Y eso, que según las cartas astronómicas, a esa hora y desde su posición, Venus no podía ser visto de ninguna forma. La Rosa de los Vientos.